Tras que él en sí hay un ciudadano común y corriente que al igual que otros falla, se equivoca y miente. Alguien que no se acostumbra a que lo traten diferente. Hay un corazón que llora mientras que otros se divierten. Hay una mente fértil que otras mentes conquista. Hay un enemigo fuerte para todos los racistas. Un planeta que no se respeta, triste y consumista. Y millones de ilusiones que lo hacen ser realista. Una pista que acompaña la voz de cientos de seres que callan más no quieren y sin cumplir sus sueños mueren. Alguien que se puede ver alto como un pino, y a la vez espiritualmente pesa menos que un comino. Hay un tipo testarudo que mudo nunca se queda ni se doblega, aunque encima el peso de las calles lleva. Que no juega ni cree en descaro, encara al gobierno. Hay un edén de frases casi llegando al infierno. Una luz que no alumbra sobre la sombra de un pez que se caga en la superficie y se hunde más cada vez. Un muchacho cabizbajo, soñador, luchador, bohemio, que regresa de la peña improvisando en el bus ebrio. Hay un genio frustrado, una relación perdida a causa del tiempo que el rap roba sin medidas. Uno, dos o tres amores que al hacer su despedida te hacen ver que la poesía es que el amor de tu vida. Detrás del en sí hay un ser un poco loco que a veces no quiere firmar discos ni tirarse fotos. Un ser que detesta fiestas, elogios y fama porque no sabe realmente quién sinceramente lo ama. No solo somos lo que ves que en la tarima, somos mucho más que mensajes y gestos. Nosotros no solo sabemos lanzar rimas, también lloramos y sufrimos como el resto. No solo somos esos tipos serios que tú ves, que se muestran diferentes y agresivos. Aunque parezcamos fuertes, igual necesitamos fe. Porque aparte de raperos somos seres vivos. Detrás del en sí, detrás del artista y las miradas, hay otra vida modesta dañada por las espadas de incomprensión. Con sangre, furia y trastazo que ha caído en mil errores, pero nunca en el fracaso. Detrás de todos los pasos hay un alma que se cansa de ver caer la balanza de virtudes y esperanza, que en pos de paz y constancia apela al canto sincero. Por eso surgió un proyecto llamado Los Caballeros. No tengo secretos, tengo métodos y convicciones, razones sobre canciones que el corazón me propone, ilusiones futuristas que impone mi propia vida. Porque tengo aspiraciones de crear una familia. Detrás del en sí, detrás de mí, soy el mismo que entierra a los que traicionan y escupe el materialismo. Con voz que tupe el cinismo, y aunque el subsistir lo aprieta, tiene bien claro sus culpas, sus caminos y sus metas. Quien respeta, el niño que de noche se desvela y busca las madrugadas para pensar en su abuela. El que guarda sentimientos, versos, las cartas, juguetes y una lágrima de sangre por mayo del 2007. El brazo que rompe monte creyendo en hechos, no es suerte, que aprendió de los rechazos a dar pasos y ser fuerte. Detrás del en sí, la muerte no llega aunque lo acorrale, porque aún no existe forma de matar los ideales. Detrás de todo, del físico, de lo visible, somos personas igual que luchamos por ser libres, humanos y susceptibles al mundo y su destrucción, porque no todos nos abren los brazos del corazón. No solo somos lo que ves que en la tarima, somos mucho más que mensajes y gestos. Nosotros no solo sabemos lanzar rimas, también lloramos y sufrimos como el resto. No solo somos esos tipos serios que tú ves, que se muestran diferentes y agresivos. Aunque parezcamos fuertes, igual necesitamos fe. Porque aparte de raperos somos seres vivos. Somos más que MCs, más que lápiz y libretas, más que artistas, más que rapper y poeta. Somos más que guerreros y escritores callejeros. Somos seres humanos, hermanos y caballeros.